Manolo, ole, al grande el topo vi, que se cae. Ay, ay, ay, ay, ay. A la raíz agarro que están debajo de la tierra. Yo me agarro a la raíz que están debajo de la tierra. A la rama no me agarro, ay, porque el viento se la lleva a las raíces. Me agarro, ay, que están bajo de la tierra. Yo no sé lo que la ha dado esta gitana a mi cuerpo. Esta flamenca a mi cuerpo, esta gitana a mi cuerpo. ¿Qué hago por olvidarla y más presentela? A llevo no sé lo que la da y tuyita y tan a mi cuerpo. Se lo pedí esta mañana. Se lo pedí esta mañana al señor del baratillo y que me gira hasta ser errana. Al señor del baratillo y que me gira hasta ser errana.